los brazos en alto todos, de gente atrofia, para todo el país, Leo Matiali, en vivo. A veces la vida te pone situaciones tan difíciles como estas, ¿eh? Perdona, tengo que decirte, y esto no puede continuar. Tú seré grande para entender, pero mis hijos no podrán. Y empieza a ser una nueva vida. Que ellos me necesitan más. Tienes que entender. ¡Cómo! Que no quiero verte llorar. Si nunca te los oculté. Y eso no puedes reprochar. Y vete ya, por favor. Yo quiero verte y llorar.